Radio Perio, un apunte musical al pie de la letra. Agenda cultural, entrevistas, datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que se transmite a través de www.radioperio.com.ar. Los vamos a acompañar hasta las 18 horas con toda la información del arte, la cultura y las problemáticas sociales que se producen tanto en la República Argentina como en la ciudad de La Plata. Mi nombre es Lucas Paul, son las 17 horas 06 minutos en toda la República Argentina y como siempre Me acompañan grandes compañeros y grandes periodistas que te van a dar todo lo necesario para que salgas bien informado a la calle. En primer lugar, mi querido co-conductor, el señor Matías Bonadeo. ¿Cómo va, mucha gente? Muy buenas tardes. Y realmente, esto es cualquiera. Cada vez más se confirma que esto es cualquiera. ¿Cómo, señores, se complica esto, Se está yendo todo al tacho, señores. Esto es cualquiera, realmente. El boleto 12 pesos. Estamos complicados. Bueno, también hemos tenido un fin de semana bastante complicado con el tema de del Encuentro Nacional de Mujeres. Tuvimos varios problemas. Fui abucheado, fui ninguneado. No, señor. ¿Qué estás hablando? Fui criticado, todo. El otro día le pegaron mucho por los comentarios que dijo y bueno. Sí, me siento muy mal. Desafortunadamente. No dormí en toda la semana, creo que lo dije, sepan. Yo todavía estoy perdida, no sé qué estás hablando. Somos varios que estamos perdidos. Estamos esperando la presentación, a ver si entramos o no entramos. Me parece que establece el lenguaje entre ustedes. No, el señor Bonacho. No, yo te dije que tenés cuidado, a ver qué pasa. Que no se arme lío, dijo. Y tenés razón, me había olvidado. Venimos con todo en esto cualquiera, así que sí. Afiladísimo para la tarde de hoy. Ya han hablado, pero bueno, los presento de todas maneras. Maggie, Leo, ¿cómo andan? Acá estamos. Súper bien, acá estamos. Con toda la potencia. Sexto programa de Esto Cualquiera. Sexto programa, ya había perdido la cuenta. Escuchando los comentarios de Bonadeo que entraron reafilados. Afiladísimos. Bonadeo vino con los tapones de punta a llevarse por delante a todo el mundo. Hay que despedirlas la próxima que se No, señor. ¿Cómo? Hay que despedirlas. Estamos notando la pelea. Podemos hacer un uno contra uno y te gano, me parece. Sigue la pelea, muchachos. Ojo. Yo no quiero hablar a nadie, pero. Ojo que la señorita. Yo voy a despedir la banca. Ahora, ¿el próximo dónde es? ¿En Capital? ¿Dijeron que es el próximo encuentro de mujeres? El próximo encuentro de mujeres es en Chaco. Las chaqueñas pegan, ¿eh? ¿Te vas a Chaco? Me voy al Chaco. Te vamos a despedir, pero llorando. Y pega. Bueno, vayan, hágame una tortita, algo. No, Maggie, por favor. Yo voy a ir a despedir a todas mis amigas porque realmente hay que tener cuidado. No, bueno. Para mí te tengo que viajar con su pareces a mi hermana. Si nos invitan, vamos. Creo que nos prestó el auto para ir. Tuvimos un montón de complicaciones. ¿Sabe manejar? No, ya les voy a contar todas las complicaciones que tuvimos para ir. Para mí tendríamos que ir la próxima nosotros, hacer el aguante. Apoyar la causa de las mujeres, obviamente. Y cuando dice cuerpo a tierra, nos tiramos todos juntos. Señor, por favor. No, es encuentro de mujeres, digamos. Eso, mujeres. No, hay que defenderla. Porque no podemos. No podemos ir nosotros. Al estilo, por ejemplo. Mujeres, no podemos nosotros. Al estilo, por lo menos, marcha ni una menos, por ejemplo. No. Perdón, son muy egocéntricos, me parece. Esto se llama Encuentro de Mujeres. Okay. No pueden protagonizar todas las vidas. Estamos yendo a protegerlas. Listo, muchachos. Llegamos acá. Estamos yendo a protegerlas. ¿Vos qué pensás? Bueno, les cuento que está cada vez más Juan Manuel de Vega en la operación, en la musicalización y en la puesta en escena. Nosotros vamos a arrancar con el programa porque hemos empezado de una manera explosiva, pero ahora nos ponemos serios y llegó el momento de desinformarse. De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bueno, Magui, decíamos, estuviste en el Encuentro Nacional de Mujeres y lamentablemente, más allá del chiste que hacíamos recién, ha habido nuevamente represión en un evento como este. Sí, en realidad me gustaría empezar contándoles un poco qué es el Encuentro de Mujeres. Estaría buenísimo. Apuntar por otro lado, no arrancar con la represión, la verdad que fue un hecho lamentable. Podemos terminar hablando de eso también, pero me parecía más importante destacar lo que es el encuentro. Destacar otras cosas. El encuentro, bueno, se viene haciendo hace 31 años. Este fue el encuentro número 31. El año pasado ya se decidió hacerlo en Rosario. Cada encuentro tiene su cierre, en el que se genera un encuentro de todas las mujeres que fueron y se evalúa a modo aplausómetro quiénes son las mujeres que votan que para que el año que viene se realice o en un lugar o en otro. Se proponía para el año que viene o Buenos Aires o el Chaco. Hubo más quórum en que se haga el Chaco. ¿Y quién propone, Magui, esto? O sea, las dos provincias. Digamos, las provincias hacen sus propuestas, o las mujeres se organizan y hacen sus propuestas, y claramente argumentadas, y a partir de eso, bueno, se decide. Ahora se decidió para el Chaco, fue un arduo debate el que terminó decidiendo esto, pero bueno, nosotras contentas con la decisión. Bueno, ¿qué ocurrió entonces en el Encuentro Nacional de Mujeres? O por lo menos, ¿qué es lo que vos destacás, qué aspectos destacás? Bueno, para destacar, la verdad hicimos una marcha histórica, la más concurrida de todos los encuentros. Para empezar, esta es la tercera vez que nos encontramos asistiendo a un encuentro en Rosario. No fue la primera vez que se lo hizo en Rosario. La primera vez tuvo una asistencia de 3.000 mujeres. La segunda vez de 10.000 mujeres. Y esta vez nos encontramos con más de 70.000 mujeres asistiendo a este encuentro. Un número grosso. Así que tremendo, es algo para destacar totalmente. Y algo que también demuestra lo que es en estos momentos y en la actualidad la lucha de las mujeres, ¿no? Por ganar un lugar y por ganarse el respeto, sí, en la sociedad. Sí, totalmente. Cada año se debaten a pleno qué talleres van a haber y qué talleres no. Es una gran disputa ideológica, si se quiere, qué talleres van a haber. Más o menos por el taller de 1989, les estoy hablando hace un montón, sí, se decidió incorporar el taller de sexualidad. Fue la primera vez que estuvo ese taller. De hecho, para agregar un dato ahí de color interesante, fue la primera vez que... No, perdón, en ese taller asistió Nora Cortiñas, a ese taller, y que está, bueno, Madre de Plaza de Mayo, digamos. Y, bueno, Nora se fue diciendo que había aprendido en ese taller más que durante toda su vida acerca de la sexualidad. Bueno, nada, muy interesante a mí me pareció eso, escucharla, por lo menos yo que la banco bastante a Nora. El segundo encuentro, bueno, como ya les dije, en 2003 hubieron 10.000 personas y fue a partir de ese encuentro que se empezó a desarrollar lo que dos años después se terminó realmente conformando lo que hoy en día es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Ajá. Bueno, es una campaña que hoy en día va creciendo cada vez más y más. Es una de las banderas de batalla, es, ¿no? Es una de las banderas de batalla. Claro, totalmente. Es uno de los derechos primordiales por los que salimos a las calles. Totalmente. En este momento, Magui, perdón que te interrumpa, sí, estamos escuchando Antipatriarcal, ¿no? Estamos escuchando Antipatriarca, de Anna T. Hawks. Sí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Bueno, para contar más o menos cómo se desarrollan los encuentros, me parece algo sumamente positivo, es que los talleres fueron 69 y ahí se arrancó ese primer día, que fue el sábado, el sábado pasado, con todos estos talleres. y que éramos tantas, pero tantas mujeres, que de esos talleres se tuvieron que hacer más o menos 7 o 8 comisiones de cada taller que se había pensado, así que terminaron habiendo más de 300 comisiones distintas. Ese mismo día, a la tarde, terminamos los talleres y más tarde hubo una marcha por el orgullo gay. Uh-huh. Y terminó el día con un festival Orgullosamente Tortas. Hubieron distintas banditas y nada, nos juntamos ahí todos en la plaza, 25 May, de mayo. May, algo, solamente... Sí. ¿Mujeres de Argentina participan o también vienen...? Bueno, gracias por tu pregunta, sí. Buena pregunta. ¿Sabés que en este encuentro asistieron mujeres también de distintos de distintas nacionalidades? Uh-huh. Así la que vez. Eso fue bastante... No, no, suelen asistir. Pero yo sé que ahora contamos con un dato, con un número interesante de mujeres de otros, de otros bueno, países. Y ahora, ¿se vienen de otros países para participar de esta convocatoria? Totalmente. ¿O pertenecen a...? A este país y vienen como no como no no vienen argentinos. Vienen de otros países a participar. Claramente, bueno, nuestros países vecinos, ¿no? Claro, no, sí, estamos vienen hablando de nuestros, los países de nuestros países vecinos, porque realmente es un encuentro que nosotros quizás lo tenemos ya más naturalizado, pero no hay en todos los países estos encuentros. De hecho, otros países sí, han los sido... derechos de las mujeres, sobre todo en otros países limítrofes, están bastante por debajo de los que nosotros tenemos acá en nuestro país, en Argentina. Sí, de hecho, a partir de vislumbrar el gran movimiento de mujeres que hay en nuestro país, otros países se han empezado a movilizar también y han empezado a generar sus propios encuentros como país de encuentro de mujeres. Bueno, para seguir contando más o menos cómo es esto, de todos los talleres que hay, lo que se genera es un debate, digamos, ante el taller. Por ejemplo, yo al taller que asistí fue mujeres y prostitución. Uh-huh. Fue uno de los tantos talleres. Así que lo que se pretende de todos los talleres es poder hablar, cada uno compartir sus experiencias, compartir sus historias, su conocimiento, su hablar entre todas, y todas nos ponemos de acuerdo, intentamos generar acuerdo. Hay tantos talleres que la idea es que se repiten tres encuentros distintos sobre ese mismo taller. Uh-huh. Es decir, una no va por todos los talleres, sino que elige una temática para poder abordarla en esos tres, en esos tres encuentros, poder darle una profundidad a esa charla, a ese debate, claro. A ese compartir. O sea, básicamente lo que hacen las mujeres en este encuentro es aprender y reflexionar al mismo tiempo sobre las diferentes temáticas que de alguna manera se relacionan con las problemáticas que tienen las mujeres, ¿no? En la sociedad actual. Y por lo que veo, me parece muy interesante y suma mucho para la lucha. Claro. Sí, básicamente, digamos, me parecería más importante decir que nuestra idea ahí es compartir toda esa opresión que vivimos todos los días y pensar en esas temáticas en las que elegimos abordar, cuáles son las mejores estrategias que podemos construir. Uh-huh. Para modificar esa situación que vivimos constantemente. Entonces, por ejemplo, si yo elegí mujeres y prostitución, de lo que hablamos en esos tres encuentros distintos es sobre eso, y logramos entre todas concluir algo, una idea, conformar una idea entre todas de cómo podemos aportar a esa temática. En los demás talleres se hizo lo mismo, pero pensando en la otra temática. Algo claro. Que tiene es que no las conclusiones que se crean entre todas no se dan por votación. Hay que entender que son encuentros en los que asisten muchas organizaciones políticas. Entonces hay mucha disputa y mucho debate político ahí metido. Mucha gente con lo que va y propone es votar las decisiones. Es algo que el encuentro está totalmente alejado de esa opinión de la votación, sino más bien se cree en el consenso. Hablando y debatiendo se llega a un consenso, y más que nada porque creemos que tiene que circular la palabra de la mejor manera posible dentro de los talleres. Así que bueno, nada. Bueno, lo destacable, Maggie, según lo que te estoy escuchando, es que más allá de las diferentes banderas y agrupaciones políticas que asisten a este Encuentro Nacional de Mujeres, todas se unen en un mismo grado de lucha, que es, obviamente, pelear por los derechos que le pertenecen a la mujer. Y eso me parece muy importante, independientemente, como decía, de lo que puede suceder o lo que puede pensar cada una con respecto a la situación política actual del mundo y de Argentina, ¿no? Además, sí. me contaban algunas amigas que fueron, que hay la cantidad enorme de mujeres que van para asesorarse por por ser golpeadas, los maridos que son, son, y eso es gravísimo, son golpeadas. Es impresionante toda la, la cantidad de. Maggie, en este, en este grupo, en este grupo de mujeres, ¿no? Este, este que estuvo con el problema con la policía. ¿Sabés algo vos? ¿Qué, qué información manejan ahí el resto de que... Claro, ¿cómo se dio todo? Porque más allá de lo, confuso. De lo destacable que es este Encuentro Nacional de Mujeres, hubo nuevamente represión por parte de las fuerzas policiales y como vos estuviste ahí, me gustaría que nos cuentes a todos, a nosotros y a los que nos están escuchando en este momento, ¿qué fue lo que sucedió, por lo menos desde tu perspectiva? Bien. Bueno, nosotras, yo viajé con mi organización, mi agrupación que es Patria Grande, y desde mi agrupación encabezamos la marcha después de la convención organizadora. La convención organizadora son las mujeres que vienen hace un año pensando en el encuentro en Rosario, son más o menos unas 200 mujeres, ellas estaban primeras en la marcha y después nosotras. Nosotras quedamos más o menos a, la, a 30 metros de la iglesia, no nos permitieron terminar el recorrido que correspondía a la marcha porque... Cuando estábamos llegando, evidentemente, a la iglesia, empezamos a escuchar disparos y la reacción automática de todas las pibas fue empezar a correr. Bueno, hubo que calmarla, decirle no es la mejor estrategia, porque imagínate si nosotras estábamos encabezando la marcha, significaba que teníamos 43 cuadras atrás nuestro de mujeres, o sea, para atrás no se podía ir. Claro, había que ir para adelante. Casi que o para no había adelante. Escape, ¿no? En ese momento. Totalmente, no sabíamos qué hacer, pero bueno, por suerte lo pudimos resolver de la mejor manera. Realmente, desde lo que yo pienso, es que lo que sucedió ahí es que es un movimiento muy grande de mujeres. Hay feminismos de toda índole, maneras muy distintas de interpretar el feminismo, qué estrategias tomar. Algunos más radicales, otros un poco algunas, más. Sí, algunas de manera más que ceden. Radicales. Y también muchas mujeres autoconvocadas, que quiere decir que no venían en una organización, digamos, mujeres que no son orgánicas de una agrupación, sino que viajaron de manera independiente. Y muchas de esas mujeres somos las que pudimos ver que estaban ahí frente a la iglesia en el momento en que sucedió, que se empezaron a tirar piedras a la iglesia. La policía ya estaba hace más de... no cayó ese día a la a cubrir la iglesia, sino que ya estaba hace dos días ahí preparada para reprimir. Sí, preparando la iglesia, incluso tenía como un nylon toda la iglesia para que no... ¿Este fue el último día, María? Esto fue el domingo. El lunes fue el último día en que se terminó de decidir dónde iba a ser el último encuentro. Ahí el domingo mismo, como también suele pasar, el domingo a la noche fue esto. Lo que pasó, como pasa en todos los encuentros de mujeres, es que había también una columna de hombres, para mi gusto, al estilo neonazi, todos tomados de la mano, mirando hacia el cielo y rezando el Padre Nuestro, en sentido de, no sé, exorcizar a las mujeres endiabladas que venían a... Fuerte, sí, no, es que la imagen es realmente fuerte. Dos hombres muy compenetrados, luchando con ese demonio de la mujer. Claro, así que bueno, es una imagen bastante violenta. Les espanta eso, pero no les espantan los curas pedófilos, por ejemplo, o los femicidios, por ejemplo. Si no me equivoco, el día de ayer se produjo un femicidio totalmente brutal. Brutal, en Mar del Plata, una chica fue brutalmente asesinada y violada. Lucía de Mar del Plata. Entonces, me sorprende. Estas cosas siguen pasando. Sí, me sorprende que un ente como la iglesia, o gente por lo menos que forma parte de la iglesia, de la institución, de la iglesia, se crean que la mujer está endiablada, está poseída solamente por luchar por sus derechos, nada más ni nada menos. Como estamos persona, en pleno. Como persona. Exactamente, estamos en pleno siglo XXI. Entonces, el otro día me hay que cambiar un poco el pensamiento. Sí, el otro día me preguntaban por qué en su marcha uno de los puntos del recorrido de la marcha es la iglesia. Sí, yo te iba a decir eso. Buena pregunta. Nosotras, una de las luchas que encabezamos, como ya les compartí, es la campaña por el aborto libre y seguro y gratuito. Donde la iglesia y entendemos se opone que una de las grandes opositores a esta campaña que encabezamos es el ente de la iglesia, digamos, es la iglesia. Entonces entendemos que es un punto al que se le reclama que nuestros derechos, que por los que luchamos, como el aborto, puedan conseguirse. Entonces es más que nada un acto simbólico del reclamarle a la iglesia esta cuestión, digamos. Pero, creo que pero me no es para que... romper no, o quemar la iglesia. Empieza un poco por ahí también, ¿no? El tema de la disputa, decís vos. El tema de la violencia, de escrachar, ¿no? Y esas cosas, que eso también perjudica a que la fuerza policial intervenga. La fuerza policial por momentos interviene quizás sin necesidad, ¿no?, de intervenir. Hay veces que totalmente. Se considera algo como un hecho violento cuando en realidad es simplemente una protesta. Ahora, está claro que hay un posicionamiento ideológico muy grande de parte de las fuerzas policiales, claro. Y de parte también de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos mismos son los que manejan las fuerzas policiales. Entonces, sí. Hay que tener en cuenta eso también y tener en cuenta lo que dice May con respecto al posicionamiento ideológico de la iglesia con respecto a temáticas como el aborto, ¿no? Porque, aparte, si van al Chaco y van contra la iglesia, eso va a pasar lo mismo. Porque ojalá que la anterior no pase vez más, también no pasó lo más. Mismo. ¿Dónde fue la anterior? Mar del Plata. Mar del Plata. Y pasó casi exactamente lo mismo. Sí. Desde el momento que llegaron a la iglesia. Tengamos en cuenta, Bonadeo, que fue un grupo reducido de, claro. de mujeres. Es una mínima y minoría del movimiento de mujeres. Claro, de hecho, también hubieron varias infiltradas e infiltrados en esta claro. en esta marcha. Incluso habían hombres ahí que no tenían nada que hacer a un reclamo por el aborto, porque era un encuentro de mujeres para pedir por el derecho por el aborto. No sé qué hacían hombres ahí infiltrados en un la marcha. Un medio exclusivo de la mujer, digamos. Sí, obvio. No, para ir cerrando y terminar vos, Maggie, para lo que nosotros siempre decimos acá en el programa es un poco que está bueno el tema de lo que acaba de contar Maggie, de lo que es el encuentro, de los talleres, de lo que las mujeres viven la lucha. Ese día. La marcha tan numerosa, la marcha, tan que tanto se luchó tan, en años. Claro, y no generar ese conflicto para que después los medios, que solamente son los que buscan el quilombo y a ver qué pasa y a ver sí. qué esto, pum. Entonces, el otro día, diario acá, diario allá, acá, las acá, mujeres, acá, la mujer, las mujeres otra vez, quilombo, pom, claro, pa, pa. Entonces, de alguna manera, y creo que el próximo encuentro en Chaco hay que ponerse de acuerdo con estas personas, estas mujeres que generan ese conflicto y contra la policía, para que no vuelva a ocurrir y realmente sea un evento pacífico donde se puedan tener talleres, conocerse, hablar de problemáticas, hablar de casos sociales de cada una de las personas. Y no generarse conflicto para que después todos los medios de la Argentina, inclusive esto pasa para el mundo en todos lados, le vean que a las mujeres. Que vean que son como claro. quilombera, ¿no? Claro. Como esto de, ah, pum. Como que es una marcha violenta. Claro. Claro. Bueno, Maggie, para cerrar, para concluir, ¿qué nos podés decir? Bueno, dos cuestiones me gustaría decir antes de cerrar. Una, que fue la primera vez que se hizo una marcha unificada. Uh-huh. Antes hubieron muchas divisiones en cuanto a si se apoyaba el gobierno de turno o no. Esta vez el gobierno de Mauricio Macri unió a las mujeres en una amplia y diversa marcha. Y por último, cerrar respondiéndote, que me parece que, respondiéndote Mati, que aquellos que, bueno, lo que tienen para ver es las paredes rayadas que quedaron en Rosario, pedirles que se den cuenta que la desigualdad es más violenta que cualquier protesta. Totalmente. Estamos bien. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Maggie, muchas gracias. Quédate con nosotros, que tenemos mucho más. Se viene, ya se esto viene cualquiera. Gastón Luengo. Y está con nosotros, está esperando de afuera. Perfecto. Trajo guitarra, todo. Tenemos una segunda mitad de programa tremenda, ¿eh? Así que quédense con nosotros, que hasta las 18 seguimos con mucho más. Esto es cualquiera. Para La radio que te acompaña todo el día, salvo cuando tenés que estudiar. Ahí te dejamos descansar, así aprobás y después volvemos a hablar. Hasta las 18 horas por Radio Pelio 23. Esto es Cualquiera. Señoras y señores, como habíamos anticipado en el bloque anterior, está con nosotros el señor Gastón Gato Luengo, la voz y la guitarra de Gold Rock. ¿Cómo va, Gato? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes a todos. ¿Todo tranquilo, Gato? Todo muy tranquilo. Ahí andamos, bueno, bien. Se bueno, viene gran fecha, ¿eh? Gran fecha, le vamos a estar preguntando también sobre eso, pero antes de adentrarnos en lo que es la actualidad, nos gustaría que nos cuentes cómo arrancó esta pasión por la música que te invade hoy en día. Y ya hace tanto que ni me acuerdo. un músico histórico de la ciudad de La Plata. Sí. Acá en La Plata ya hace como más de 20 años que toco, así que... Por eso sí, tenés tu historia. De chico yo empecé a... De casualidad cayó una guitarra en mi casa. Uh-huh. La empecé a mirar como cualquiera. Nene de... Tenías 4 años. ¿Qué es esto, no? Claro. Y todos los nenes iban a jugar a la pelota y a mí me encantaba. Yo jugaba a la pelota mucho. Entonces... La agarraba, la miraba y la dejaba otra vez, me iba a jugar a la pelota y cuando volvía, la trataba y mi vieja me veía que la agarraba todo el tiempo. Y costaba. Y que no sabía hacer nada, entonces agarró y me dijo, ¿querés ir a aprender? Y empecé a los 5 años a una profesora ahí del barrio, qué sé yo, me enseñaba folclore y esas bien cosas. Bien de chico, ya no sabías tus primeros acordes. Y a los 6 años ya tocaba la guitarra y el piano, sí. A los 6, 7 años. Wow, bien chico. O sea que básicamente, sobre todo tu mamá, fue la sí, que dijo, fue mi vieja, metete. Mi vieja artista plástica, está, le mandamos un beso, está re loca, pobrecita. No. Siempre me metió todas la mayoría de las pasiones, fue por ella. Te quería meter en lo que es el arte, pero ¿no? Porque me veía a mí también, que la agarraba, porque somos 4 hermanos varones nosotros, y recién el cuarto, yo soy el más grande, y recién el cuarto también se le dio por la música. Los 2 del medio ni bola le dieron, así que no es que nos obligaba ni nada, el que tenía ganas. Ella te tiraba una onda, claro, me pagaba las clases y esas cosas. Y una vez que te adentraste en el tema de la música, ¿Qué influencias crees que tuviste en la infancia? ¿Qué escuchabas vos cuando eras chico? Y bueno, también viene por ahí vinilos que tenía mi viejo. Uh-huh. En esa época estaba vinilos, no había otra cosa. Se siguen coleccionando. Sí, actualmente, se sigue, ¿eh? Sí, sí. No, hoy en día se volvió a escuchar vinilos, claro, como algo de culto, pero en realidad en ese momento era lo único. Y por suerte tuve una buena influencia. Mi viejo fanático de los Beatles, mi vieja escuchaba Creedence, Tina Turner, uh-huh. Se escuchaba los Rolling Stones en mi casa, así que empecé Zeppelin a morir. Mi vieja le encantaba Zeppelin, había cuatro discos, los cuatro, uno, dos, tres, cuatro estaban. Una madre, pero grosísima. Y... con razón, ¿eh? Con razón. Yo empecé así, con los vinilos, ¿viste? Le bajás la velocidad de reproducción, entonces uh-huh. sacaba los temas, claro. Y después, bueno, tocando arriba los discos. Claro, y ahí empezó todo, ¿no? Fue donde vos te adentraste en la música, como decíamos. Y este proyecto musical que, bueno, ya estás bien metido, ¿no? Que te tiene bien atento, progresando. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo picó el bichito ahí de decir, acá tengo que empezar? ¿Con Gol me deshizo con las bandas? Sobre todo con Gol. Con Gol. No, con Gol, bueno. Gol, yo ya venía de tocar en bandas de chico, y después tuve un proyecto muy largo que fue La Jaula, de 15 años. Uh-huh. Y bueno, cuando La Jaula se termina, así que tenemos una división que ahí, bueno, están los chicos de Narvales y Gol, quedó La Jaula dividida en esas dos bandas. Uh-huh. Y empezamos. Donde hoy se juntan hoy a hacer. No, hoy. O sea, el sábado 15 se juntan los dos para hacer un hermanos de sangre. Una fecha de La Jaula casi. Vamos a La Jaula en dos lugares distintos. Vamos a estar charlando también, porque es una de las cosas más importantes de la actualidad de la banda, ¿no? Sí, ni hablar. Por suerte, bueno. Bueno, eso empezó, como decíamos, hace 5 años, ya tiene casi 6 la banda. Uh-huh. Fue en el 2010 que empezamos con Gol. Después, bueno, como te contaba de la separación de la otra banda, teníamos un montón de fechas y un montón de obligaciones que a mí nunca me gustó, ¿viste? Quedar mal con esas cosas. Claro. Entonces le digo, no hay problema, las voy a hacer la fecha igual. Y la empecé a hacer con Gol, ¿viste? Teníamos medio año de fechas. Claro. ¿Viste? Que siempre se sacan por anticipación, sí, la fecha. Sí, y fue en mitad de año más o menos que decidimos no tocar más. Y toda la otra mitad del año, las fechas que teníamos, las empecé a tocar con Gol. De hecho, fue en agosto la primera fecha de Gol, que veníamos después de la vacación de invierno, y ya arranqué ahí, no hubo un parate en mí, ¿no? Yo no dejé de tocar, ya terminé una banda y por cumplir con las obligaciones, casi porque quedamos con el batero de La Jaula, con Gonza, que estaba en ese momento, buscamos un bajista, un amigo que nos hizo el aguante, empezamos así de trío y tocamos la fecha que teníamos. Claro. Hasta fin de año, que bueno, después salió de grabar el disco. Y yo, un alumno que tenía, Darío, le invité para sumar otra viola y estuvimos tocando a cuarteto como 3 años, hasta este año que volvimos a ser trío otra vez. Al trío. Sí. Grabaron un gran disco en Sebastián Percal, Lo Sagrado, en Eco Estudios. Sí. Ese es el disco que es en formato cuarteto. Formato cuarteto. Claro. Cuarteto. Sí, sí. Y se viene, ya hay canciones nuevas de Gol, un disco nuevo. Se viene un disco nuevo, en febrero lo vamos a grabar. Bien. Ya tenemos. ¿Se sabe dónde? No va a ser en un lugar solo, porque tuvimos la experiencia con Percal, fue muy buena, como decís, suena muy bien el disco todo, pero hoy en día vemos que se puede hacer más o menos buscar ese mismo audio, economizando un poco, grabando las baterías, las bases en un muy buen estudio, porque es fundamental eso. Después, hoy en día las guitarras, todo es digital, la guitarra no hace falta que sea el super estudio, porque... Después sí, lo vamos a hacer con el Cana San Martín, la mezcla y master como el disco anterior. Sí. Pero bueno, vamos a hacer toda la grabación en distintos estudios, ya estuvimos viendo. El otro día fuimos a grabar el especial de Sever Rock a New Sound, nos gustó mucho cómo suenan los estudios. Es casi un tercio de lo que vale el estudio de Percal, así que todo bien, Seba. Pero no, bueno, hoy en día hay que cuidar el mango full, así que vamos a ir viendo. Lo que sí, ya en febrero arrancamos a grabar las bases, ya tenemos el día, todo. Y porque recordamos a la gente que los discos no son nada baratos, son demasiado costosos. Sí, hoy en día estamos hablando de 80 lucas para arriba. El disco de Lo Sagrado nos salió de esa guita. Es un número, es mucha guita. Es un número muy grande. Gastón, ¿y qué le recomendarías a la gente que está empezando, iniciando en su proceso musical, en el que está buscando conformarse también como banda, o aquellos que están iniciando en este recorrido de la música, digamos? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo es que... Escucha mi consejo. Avivate Gil. Avivate Gil. Lo que sí le diría, que es una charla muy recurrente entre nosotros, por ahí que somos más grandes, que los pibes vienen con una velocidad... Están apurados por hacer todo. Yo los veo muy, muy desesperados, muy apurados. Y quieren saltar... Quieren saltar escalones que son fundamentales, ¿viste? Yo hace 20 años de toco y fue escalón por escalón, aprendiendo y escuchando a los más grandes. Hoy en día invitamos estas dos bandas, Casuarios y Tiberius, que son promedio de 20 años de edad. Nosotros lo doblamos, tenemos casi 40. Entonces, por ahí los pibes... hoy justamente estuve hablando con uno que me decía que si podían venderla un poco más barata la entrada, porque le parecía que estaba salada, que esto que el otro. Entonces... Yo agarré y le dije, Leo, empezá a cuidar tu arte desde el primer momento y a acostumbrar a la gente que lo va a ver hablando. Vos, la gente es que te escucha. Se piensa ahora que 80 pesos claro, es una cerveza. Y, en y, un bar. Y nosotros, justamente. Sí, una pinta. Justamente. Una pinta. Decimos, los músicos valen más que una cerveza. Claro, bueno, justamente es el promedio. Siempre decimos eso. Nunca un show, menos de 3 bandas, puede valer menos que una cerveza. Claro. Y la gente que no entiende eso, lamentablemente, tiene que aprender muchísimo porque, bueno, podés. Todo cuesta, somos laburantes, nosotros somos trabajadores de la música, o sea, pagamos al ensayo, las cuerdas, claro. Todo cuesta guita, y cuando haces un show, requiere de publicidad, un montón de cosas, vos no podés ir y regalar tu trabajo. Y ese es el consejo que le doy a los pibes, digo, empiecen a cuidar su arte desde que arrancan, porque una vez que empiezan a regalar las entradas para que lo vayan a ver, después no lo acostumbras más a la gente a pagar, la gente se acostumbró que te va a ver gratis. Y hay bandas que tienen problemas de que no pueden con anticipada cubrir los shows, claro. Después todos compran en puerta, capaz, ¿no? Pero si vos podés anticipar y está todo acostumbrado a que o se la van a regalar o tratar la compra en puerta. La anticipada siempre te sirve para cubrir algún gasto que vos tenés. Y la lista de invitados también vez tiene que ser más corta. Claro. Tenemos muchos amigos músicos, o sea, la mayoría. Yo voy a cualquier show de cualquier banda y estoy en lista, ¿viste? Me dicen, no, ya te anoté, boludo. Le digo, pero yo quiero pagar, o sea, quiero aportar al laburo de ustedes. No pongas gol. Colaborar. Somos tres. No pongas gol por tres, claro. Poné, hay bandas que es una banda de reggae que hace, te fundí, 20 monos. Entonces, puede ser algo simbólico, está bueno entre camaradería, entre colegas, qué sé yo, poner dos invitados. Si vas con dos minas, dos amigos más, bueno, paguen dos entradas y así hay que ir acostumbrando. Ese es el consejo que creo que hoy hay que valorar, que valoren ellos. Si no se valoran ellos mismos, nadie lo va a hacer, eso sí. Perfecto, gracias. Bien. Seguimos dialogando con el Gato Luengo, la voz y la guitarra de Gold Rock. Bueno, Gato, recién, bueno, hace un ratito en realidad, mencionábamos el show de los dos shows que se van a estar haciendo el sábado. Contanos cómo viene la movida con los muchachos de Narvales. No, bueno, la movida fue que hay pocos lugares para tocar, somos muchas las bandas y bueno, es muy difícil no coincidir. Y justamente son hermanos, como te decía, veníamos de 15 años a tocar juntos con Nachito y con el Limado en la otra banda. Hasta ahora no habíamos coincidido nunca en estos 6 años de Gol. Narvales tiene 10 casi, claro. De tocar en la misma fecha. Y bueno, se nos ocurrió la idea de en vez de estar todo muy dividido y la gente quiere como que los que organizan y todo, la onda es dividir, nosotros quisimos sumar. Y como tenemos muchos amigos que en vez de darle a elegir, bueno, te voy a ver a vos, la próxima voy a ver a ellos. Vamos a combinar. Claro, nos pusimos de acuerdo en horarios. Está bueno esta parte para empezar a hacer esto, porque viste que, oye, tocas el mismo día que yo, claro, me estás pisando. Claro, esa boludez, viste. Bueno, yo no puedo y no, esto claro. Es mental. Entonces está claro, bueno empezar por este lado, armar cosas así para que el público pueda ir a los dos lugares. De hecho, hoy la vieja bici y la medianera, mañana. Me decía, boludo, si me hubiese contado antes y lo hubiésemos hecho. O sea, ya a ellos también les pareció bueno y lo quieren hacer. Yo creo que varias bandas después lo van a hacer. Ojalá que sea un puntapié para que se junten y puedan mantener hacer. Mantener la amistad, aparte. Claro. Aparte, todo, porque... le favoreces a la gente, primero en económicamente, porque va a pagar 50 mangos menos. Claro. Teniendo el bono. Claro. Que el bono tiene los dos traqueles, vas a entrar a Rey Lagarto, te van a cortar una parte que dice Narvales y después te vas con otro pedazo a Pura Vida a ver a Gol. Y bueno, vas a entrar a los dos shows, vas a pagar menos y aparte también es una forma de colaborar con esto de que hablamos, de juntarse, de son momentos para juntarse, no dividir. Y la gente que quiere comprar una idea está apoyando esto de unirse. Claro. O sea, apoya la idea en sí. Sí, está buenísimo. Hay nuevas iniciativas, aparte que se están tomando de la música de tantos años, de ustedes que son los que generan la cultura en La Plata, empezar a comunicar de otra manera, y eso está muy bueno. Entonces, concretamente, ¿cómo viene la mano? ¿Ustedes dónde tocan? Como para que la gente se entere, claro. ¿No? ¿Ustedes dónde el tocan? ¿Dónde tocan Narvales? Narvales el Relagardo, temprano. Claro, hay dos fechas, ¿no? Son dos fechas separadas, uh-huh. Donde puedes ir a Jason a adquirir la entrada que quieras. Querés ir, sí, a ver a Gol solamente, para la entrada de Gol, querés ir a ver solo a Narvales. Pagás solo. Arranca Narvales 22 horas, después de las 22, en Rey Lagarto. Uh-huh. Tocan dos bandas invitadas. Sí. Y después Narvales cerca de las 12 más o menos. Y están terminando una y media. Y es a esa hora arranca en Pura Vida la fecha que tenemos con Gol, con dos bandas invitadas, Casuarios y Tiberius, y bueno, eso es, estás a 8 cuadritas, te podés ir caminando. Sale un micro desde Rey Lagarto a Pura Vida con una birra en la mano, está todo bien organizado, señores. Te subís a la... Claro. Oye, para la próxima pensalo, ¿no? Es no, meme. Te vas en coso caminando hasta allá. Bueno, Gato, ¿te parece si nos despedimos de este bloque con, dale, un tema tuyo? Y dale, desde ya te agradecemos muchísimo. Tema nuevo podría ser. Tema nuevo. Muchísimo, bueno, la presencia. Bueno, Nacho me tira siempre. Bueno, vamos a hacer un adelanto de lo que va sin a ser. Sin igual. No, no, ya, no, ya no, aparte no me le quita el aire. Igual le gusta siempre pedirnos, bueno, temas, Nacho, nuevos. Mucha suerte, de verdad, bueno, para lo que se, gracias, viene. Gracias, loco. Bueno, vamos con este tema que va a estar en el segundo disco de Gol. Dale. ¿Llamaba esto? ¿Qué sé yo? Esto cualquiera. Esto es Cualquiera, hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Retornamos, último bloque de Esto es Cualquiera, 17 horas 54 minutos. ¿Cómo se fue toda el programa? La República Argentina, ¿cómo se ha ido el programa? ¿Cómo se fue? Otro verdad, programa cargado de emociones cada y sensaciones. Día mejor nuestro programa. La hemos pasado perfecto, aunque. Un saludo a Mati que no pudo venir hoy. Sí, verdad, un saludo. Galilio, dejó dos entradas. O sea, me las llevo las dos yo, así no. Que gracias. Le dejamos gracias, una. Galilio. Le dejamos una de sacar. A Mati, que lamentablemente no pudo venir porque está enfermo, pero de todas maneras seguramente nos debe estar escuchando y le mandamos un vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, último muchachos, bloque. Último bloque. Llegó el momento de repasar ¿de un poco de agenda, ¿no? Agenda. Ahora, música, libros y arte. Agendar arte cultural. En Esto es Cualquiera. Bueno, volvimos con la agenda cultural. Gente, yo estoy más perdido que el turco en la neblina. Ah, así mirá. Que. Hoy te cambiamos de sección y estás pero, todo asustado. Claro, me asustaron, estoy recontra. Es la agenda de Varela que decís. No. Varela, gente. Los pibes de. A ver, vamos. Fiesta de la cerveza. Artesanal, platense, hay de todo. ¿Qué? Acá está así. Está. Yo lo leo gente como me lo pasaron, ¿eh? ¿Platense qué? ¿Platense? Arrancá por hoy, Atlanta. Por favor. Arrancá por hoy. Pará. No me vuelvas loco. No me vuelvas loco que te lo leo a los papeletos. La letra. Más chica, tomás. Leete una y una. Vamos a empezar. Arranco yo jueves. Los hijos de Claudia, en pura vida, 8 y 61, 18 horas. Aéreo y efecto Mandal, 49 entre 4 y 5, 21 horas. Es una banda de formación para la gente, boludo. ¿Hay joda o no hay joda? ¿Escucha? El Milano, Lucas y Cubilay Medina en 55 entre 13 y 14, en La Mulata. Hermanos del Gueto en 41 entre 6 y 7, con entrada gratuita. ¿Eh? Ahí está, bueno, ahora vengo yo. Fiesta de la cerveza artesanal platense. El sábado. Ahí está, grosa. El acá sábado dice, en la estación provincial. El sábado en la estación provincial. ¿Por qué ponen 15 también? ¿No empieza hoy la joda? No, el sábado. Hoy sábado. Es el primero. No, bueno, el sábado. Está perdidísimo. Mañana 14, el sábado. Listo, el sábado. 30 cervecerías presentando de todo. La fábrica de sombrero, caracola a contramano y cariñosos de garrafa. Perfecto, ahí está. Bien, genial. Vamos con otra. Tenemos otra más, Iba y... Para mañana. Tenemos viernes, vamos con viernes. Vamos con viernes, no nos adelantemos, por favor. Está emocionado, eso es lo que pasa. Sí, no sé. El tipo está emocionado. Viernes, medianoche, Picaporte, presentando el horror oculto en pura vía, diagonal 78, entre 8 y 61. También tenemos el ojo abierto, diagonal 77, entre 4 y 46. Bisonte, recuerda que morirás, Gendira y Búfalo. Y las armas, regresa a Lucamba junto a la vieja Bis. Esto es en 67 y 117. Y en Rey Lagarto, el Manito Blues Club, Juan y Saulo y Manifiesto Blues. Menos ¿bien? Mal que te tenemos a vos. Ahora claro, sí, porque si no me quedaba para la mierda, sábado. Boludo. No. Ahora, viernes. Sábado. En la gran... No, vamos, bueno, dale, yo tengo una más. Dale con una más el viernes. Dale con el viernes. La gran 7, sí. Arte y Cultura. Fotografía, iluminación, calle 7, casi al 1500. Ahí vamos, ese evento lo conozco, ahí sí. Recomendable. Vienen, vos la querías pasar para el sábado. Se llama Improvisando Noche, ¿cómo es? Improvisando Noche. Improvisando Noche en la Gran 7. ¿De qué se trata eso, un grupo de gente que viene haciendo hace un montón de tiempo. Improvisación. Se suben, son actores de primera, que le piden a la gente que elijan de ciertas temáticas, si llevan un libro y se recitan unas frases, se arman toda una escena. Bien popular. Se arma toda una escena a partir de eso y improvisando, te morís de risa. Esa es la última que tengo yo los viernes, ¿eh? Así que no sé, ¿te de todo tuyo con algo para cerrar? ¿O la terminamos ahí? No queda el sábado todavía. Es más, yo quiero tengo un desafío, traje un desafío para el bloque de hoy. Así que, ¿tenemos el sábado? ¿Qué desafío, señor? Ahora vas a ver el desafío, señor, que tiramos. Usted... Y la gente explota. ¿A usted le pertenecía esta sección? Y menos mal que tenemos a Bonadeo, porque pero si no estábamos ¿cómo hablando? Te paso el trapo con la ¡por agenda! Favor! Menos mal que pero usted... me sacaste del mar y me tiraste a una... Bueno, acá está. El a una sábado, pecera, fiesta andina, psicodélica, en el, sí. Gola, en el Olga Vázquez. Maggie, por siempre, la chicharata. ¿Y quién toca? Ahí está. No tiras ninguno, yo tiro siempre. Esa la tengo anotada. Esa la tengo anotada. Gente, la tengo. Fiesta el sábado en el Olga Vázquez. Se llama Fiesta Andina Psicodélica. Propongo que... Vayan a escucharla, muy buena. El cierre de este año de estos cualquiera sea con la chicharata. Para. Perfecto. En el Olga Vázquez. Nos traemos a todos. Cerramos con esto. Esto es cualquiera. Nos buscás en Facebook. Y tengo 4 hojas más. De puntos y de datos, la vas a pasar genial. Esto cualquiera, por Facebook, buscanos, yo te la paso. Bonacho, antes vamos, de cerrar el programa, vamos con el domingo. Para. El sábado está la fiesta de la cerveza artesanal platense, sábado y domingo. Está Cañón de Garrafa, la fábrica de sombreros y Caracola Contramano. Al lado, el mismo sábado, Rock and Kicks, peleas y tributos. Tributo a la Renga, tributo a Sumo, tributo a Rata Blanca, ¿eh? Ahí está. También, va a haber peleas bueno, y también esa no la tenía. Tributos a las bandas. Pierre en el Teatro Ópera, esto es el sábado. Sumo por Petinato, o sea, va a estar Petinato en el 49, 6 y 7, a las 23 horas, haciendo un, no es un homenaje, sino una forma de él de tocar música de Sumo. Copadísimo. Y bueno, Afrofunk en 4967 con la Charlie Brown. Ahí bueno. Perfecto. Completísima la agenda, ¿eh? Muchas gracias. Y aparte participaron estuvo muy todos. Completa, desordenada, pero completa seguro. Ahí está. Nosotros nos vamos ya. Chau. Son las 18. Estuvo Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Recuerden que esto es cualquiera. Es cualquiera. Chau. Cualquiera, macho.